Nuevo León y Tamaulipas son buenos para el guapango, de Ramones a Linares, de Reynos hasta San Carlos, Matamoros y Río Bravo y parte de San Fernando. Zapateale mi prieta, el momento hay que gozarlo, que el fuerte es el tamborazo de este bonito guapango. De la tierra sale lumbre, parece que ando gozando. Suéltenme ese todo costo, no va para jinetearlo, con mi sombrero en la mano, seguro estoy de domarlo. Se oigan los tamborazos al ritmo de este guapango. Y Apodaca los Herreras también se bailan guapangos, China Bravo y los Aldamas, Acualeguas y Cerralbo, y los del Valle de Texas los he visto taconeando. Tengo una que otra potranca, un atajo de becerras, por eso oye los ladridos del perro que las pasea, porque las tengo en engorda, ni flaca ni quien las quiera. Suéltenme ese toro cosco, no va para jinetearlo, con mi sombrero en la mano, seguro estoy de domarlo, que se oigan los tamborazos al ritmo de este guapango.